Lo primero que los papás y las mamás tienen que tener claros es que el estudio va a ser una herramienta para los hijos, una herramienta en la cual ellos van a utilizar en un futuro para ir visualizándose y abriendo camino. Ahora bien, entonces, hay una responsabilidad que cae en los hijos, pero la parte de papá, la parte de mamá es motivarlos en el sentido de hacerles ver la importancia que tiene el estudio y no hablar negativamente del mismo. Bienvenido a nuestro programa de hoy aquí en Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Hemos escuchado un extracto de la entrevista de ayer, en la cual nuestra compañera Stephanie Campos conversó con Miguel Leitón, quien es orientador de Enfoque a la Familia, sobre el tema de la importancia del estudio y cómo alcanzar las metas, padres e hijos. Recuerde visitarnos en enfoquealafamilia.com. Y ahora, escuchemos nuestro tema de hoy. Bienvenido a nuestro programa de Enfoque a la Familia. Hoy continuamos con el tema de motivación y estudio y para eso está Miguel Leitón, quien es orientador de Enfoque a la Familia. Miguel, bienvenido nuevamente. Gracias, Stephanie. Un gusto estar acá nuevamente. Gracias. Ayer abordamos algunos puntos importantes sobre el estudio, el por qué es importante el estudio y hoy queremos continuar y poder darle consejos prácticos a las personas que nos escuchan. Quizás en este momento hay jóvenes y niños y constantemente le preguntan al papá y a la mamá, ¿por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que ir al colegio? ¿Cuáles son los beneficios del estudio? El primer y gran beneficio, diría yo, de prepararse es que puedo ayudar a otros, bendecir a otros, servir a otros, hacer que otros estén bien. Y estos otros implica papá, mamá, hermano, el hijo, el nieto. Al prepararme, estoy diciéndole a las personas que amo y quiero, en un futuro yo voy a poder servirles, en un futuro voy a poder darles esto, en un futuro voy a poder ayudar y colaborar económicamente, etc. Entonces yo creo que ese es un gran beneficio y si los muchachos y las muchachas interiorizan esa idea de que de repente están hoy en el cole, pero de repente es más atractivo estar en una cancha jugando o no sé, haciendo cualquier otra cosa, piense que en 5 o 6 años ese sacrificio, por decirlo de esa manera, le va a dar un fruto y el fruto va a ser poder decirle a su mamá que de repente su mamá limpia casas, decirle, mami, ya no tiene que limpiar casas, ahora estoy yo que la voy a ayudar. O su papá ya es una persona mayor y tiene un trabajo muy pesado, usted en 5 o 6 años podrá decirle a su papá o a su mamá, papi, ya no haga eso. Y yo creo que eso es algo muy bonito, es decir, el poder entender que el estudio me va a dar la posibilidad de bendecir a otros, más allá inclusive de la familia. Lo segundo, que el estudio me va a ayudar a conocerme. El estudio me va a ayudar a saber quién soy. El estudio me va a ayudar a saber mis habilidades. El estudio me va a ayudar a proyectarme. Y eso es muy bonito, que el estudio me confronta a mí mismo y me va a decir, no, Miguel, la música no, el arte no, pero hablar sí, la matemática sí, la natación sí, el deporte sí. Eso lo vemos a través del estudio. Entonces, en el estudio voy a reforzar esa capacidad de conocerme a mí mismo. Además de eso, el estudio me va a dar algo importantísimo. Y es tener plata. Claro que sí, el ingreso económico. Claro, entonces es importante. Todos queremos tener dinero y el dinero es bueno y es bonito, pero también cuesta ganárselo. Uh-huh. Entonces, con el estudio voy a abrir puertas para que dentro de unos años pueda tener un ingreso y ese ingreso me pueda ayudar a comprar cosas, a tener un estatus, a vivir de una manera como siempre he querido soñar. Por lo tanto, que el estudio nos va a dar algunos beneficios que van a hacer que mi vida cada día mejore y esté mejor. El estudio me va a ayudar a proyectarme. El estudio me va a decir, quiero ir hacia aquel lado. Me va a ayudar a decirme cómo quiero llegar a ser. El estudio va a ser algo muy importante, que es que ponga a trabajar mi cabeza, mi cerebro, que ponga a trabajar lo que Dios me ha dado, que ponga a trabajar todas esas habilidades. Que me ponga a pensar, esto es muy importante, que empiece a generar ideas para ver qué cosas voy a hacer con mi vida. El estudio me hace ser una persona creativa, el estudio me hace proyectarme y dejar un legado. Y hay otro punto importante, Stephanie. No debemos asociar que únicamente aquellos y aquellas que llegan a una universidad pues tienen un logro superior o son los que están estudiando. También todos los muchachos y muchachas que eligen una carrera técnica, una carrera corta en algún instituto, también se están proyectando al futuro y el estudio les va a abrir todas estas puertas que hemos mencionado. Y un último elemento relacionado a los beneficios del estudio es que nos hace utilizar el tiempo de una manera positiva. Uh-huh. Muchas veces también las personas inician el estudio, tienen muchas ganas, pero diferentes factores, diferentes situaciones que se van presentando en la vida van dejando ese estudio. Entonces vemos que hay personas que no terminan su escuela, no terminan el colegio, y se sienten como fracasados, sienten que no lo van a poder intentar o tal vez lo han intentado y como que no les fue muy bien. ¿Cómo puede una persona que dejó sus estudios abandonados retomarlos y creer que van a tener éxito? Lo primero es tener claro la idea de fracaso. Es decir, el fracaso es no seguir intentándolo. Eso es el fracaso. Si yo no terminé algo, no es que fracasé. El fracaso es no continuar intentándolo. Ahora bien, algunas personas no han terminado su estudio porque tienen razones muy válidas. Una enfermedad, una situación económica, un cambio de trabajo. Es decir, hay situaciones válidas. Muchas veces motivamos a las personas, retome lo que dejó a partir de donde está, pero se nos olvida el factor responsabilidad, el factor edad, etapa de desarrollo, que son muy importantes. No es lo mismo una persona de 20 años en una carrera universitaria que alguien de 40 con dos hijos, una esposa y un trabajo que retome el estudio universitario. Sí se puede, pero es partir de mi realidad. Y si mi realidad es llevar una materia, llevo una materia. Si mi realidad es poder llevar tres materias, llevo tres materias. También conversábamos que muchas veces, y has dicho reiteradamente, estudia aunque no tenga ganas, porque sinceramente creo que a todos nos ha pasado, Miguel, en algún momento de nuestra vida, cuando estuvimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, no tuvimos ganas de estudiar, no vamos a mentir con respecto al asunto. Antes de hablar acerca de la importancia de la motivación y qué papel tiene la familia en esto, hay unos puntos importantes que quiero que desarrollemos. Lo que no puede hacer la motivación. Hay tres cosas muy puntuales que la motivación no va a hacer por nosotros. El número uno, la motivación no nos va a dar conocimiento. ¿A qué me refiero a esto? Usted puede estudiar con ganas, eso está muy bien, pero esas ganas no van a bastar para que usted tenga un conocimiento. Usted tiene que agregarle a esas ganas el conocimiento, y eso únicamente se hace cuando uno se sienta a estudiar. Lo segundo que la motivación no hace por nosotros es cambiarnos de la noche a la mañana. Eso es muy importante, porque un hábito no se cambia de la noche a la mañana. Un hábito requiere tiempo y esfuerzo y constancia. Recuerde que el cambio no está en el tiempo, el cambio está en el día a día. Cuando yo elijo cambiar día a día, no es preocuparme, o sea, no me debo preocupar por cambiar mañana, sino me debo preocupar por cambiar hoy. Y en esa constancia diaria hay un cambio real. Y lo tercero, que la motivación no nos da experiencia. Recuerdo haber estado en una graduación universitaria y estaban sentados de primero los muchachos que se gradúan con honores, y atrás de ellos estaban sentados los que nos graduamos así como tratando de sacar la nota 7, 8. Y les mencioné a los muchachos que hay algo en común, los graduados con honores y los graduados así tratando de llegar a la nota para pasar. Y es que ninguno de los dos tiene experiencia. La experiencia no se gana con la motivación, la experiencia se gana con el tiempo, la experiencia se gana permitiéndose aprender de los errores y corregirlos, la experiencia se gana cuando escucho a otras personas que han andado más tiempo que yo, ahí se gana la experiencia. Esos tres elementos no nos da la motivación, por eso insistimos tanto en que el estudio es una decisión, es un hábito que se forma. Ahora hablemos un poco de lo que es tener la motivación correcta, cómo incentivarlo, tanto uno como estudiante como los padres de familia hacia sus hijos. Lo primero que papá y mamá tienen que tener claro, y los muchachos, es que somos responsables por nuestras vidas. Somos responsables por las cosas que hacemos, dejamos de hacer, por lo que pienso y por lo que siento. Eso es lo primero. Entender que voy a ser responsable por esta vida que Dios me ha dado. Voy a ser responsable por el conocimiento que Dios me ha dado. Voy a ser responsable por las habilidades que Dios me ha dado. Como padres, debemos ir desarrollando esa responsabilidad en nuestros hijos acorde a la edad. De acuerdo a la edad, así van a ser las responsabilidades. Saber que mi hijo es el responsable por su vida y saber que yo soy responsable también como papá y mamá, motivarlo y hacerle ver hasta dónde puede llegar. Segundo elemento, hay un principio que llamamos el principio de la incomodidad. ¿Qué significa eso? Que muchas veces para poder llegar a un nivel superior de vida tengo que incomodarme. ¿Qué significa incomodarme? Hacer aquellas cosas que no me gustan hacer. Incomodarme, levantarme temprano. Incomodarme, dejar de ver un programa. Incomodarme, de repente ahorrar un poquito para poder llevar un curso más en la universidad. Incomodarme, caminar a la secundaria. Incomodarme, dejar de ir a una actividad de compañeros por sentarme a estudiar. Ese es el principio de incomodidad. Muchas personas no se quieren incomodar porque les da pereza. Porque incomodarse implica salir de su zona de confort. Entonces, el principio de incomodidad. El número tres, hablar bien. Muchas veces lo que uno se dice en la mente va a tener un poder impresionante. Las palabras positivas, las palabras negativas tienen un poder emocionante. Es ese monólogo interno, ese monólogo que me digo, que soy tonto, no soy tonto, soy inteligente. Jamás voy a poder con eso. Acá hay que hacer una diferencia. Reconozca lo que a usted le cuesta. Pero no diga que usted no puede salir adelante. Si a usted le cuesta la matemática, diga, me cuesta la matemática. Pero no diga, nunca voy a poder con la matemática. Nunca voy a poder con los estudios sociales. Nunca voy a poder con la parte física. No, no dígase nunca. Reconozca lo que le cuesta. Pero tenga un monólogo en el cual diga, con esfuerzo puedo salir adelante. Y un último elemento es entender que vivo con propósito. Vivir con propósito es comprenderse como una obra maestra. Y esa obra maestra es la que Dios hizo en mí. O sea, Dios hizo una obra maestra en mí. Me dio la capacidad de pensar, de sentir, de hablar, de proyectarme. Y hay algo bonito en esta idea de vivir con propósito. Ese ser, ese Dios que me hizo una obra maestra, Él mismo ya recorrió el camino. Él sabe por dónde hay que ir. Entonces, estar pegadito a Él, porque pegadito a Él yo tengo claridad hacia dónde quiero ir. Y entender que pegadito a Él, hay puertas que se van a abrir, hay cosas que voy a aprender, hay lugares a los cuales voy a ir. Y alguien que vive con propósito se aleja de las cosas negativas y se acerca a las cosas buenas. Alguien que vive con propósito no va a desperdiciar la oportunidad que le da papá y mamá de estudiar. Alguien que vive con propósito no va a llegar a la universidad a malgastar el dinero. Alguien que vive con propósito se siente ahí en el supermercado guardando alimentos y entendiendo de que su paso ahí es temporal, que hay algo mejor y más para él. Eso es vivir con propósito. Y cuando yo me siento con propósito, comienzo a valorar todas aquellas cosas que están a mi alrededor y en especial la posibilidad que me dan de estudiar y prepararme. Muy bien, con todos estos consejos queremos animar a todos aquellos estudiantes para que aprovechen, como lo decía Miguel, esa oportunidad de estudiar y esa inteligencia y sabiduría que Dios nos ha dado, ponerla en práctica para salir adelante. Miguel, gracias por los consejos que nos has regalado y esperamos tenerte en otro programa por acá. Muchas gracias, Stephanie, y un saludo para todos y todas. Muchas veces los niños y jóvenes enfrentan cambios radicales cuando inician nuevas etapas en el área del estudio. Por tal razón, los padres de familia deben apoyar, guiar y supervisar a sus hijos cuando están en el curso lectivo. Actualmente, el estudio representa una importante llave para abrir puertas laborales y lograr tener un mejor ingreso económico y realización personal. Por eso, usted como padre de familia, apóyelos e inspírelos. Y ahora escuchemos Sin Excusas. Miguel, hoy vemos por todos lados anuncios de que podemos cambiar la forma de la nariz, inclusive el tamaño de los senos o de los labios, quitarnos algo por aquí, ponernos algo por allá. Cari, y no solo las mujeres sufren esta presión, también se nos exige a los hombres que cambiemos todo nuestro cuerpo para ser aceptados socialmente. Y lo peor son esas dietas de hambre, que en lugar de hacernos ver más delgadas, parece que siempre estamos gordas. O tenemos que llenarnos de sustancias que aumenten nuestros músculos, porque nunca es suficiente. Y son mentiras, puras mentiras. Lo cierto es que debemos dejar de lado nuestros complejos. Yo al menos cuando me veo al espejo digo, ¡qué guapo que estoy! Y cada mañana cuando yo me veo al espejo pienso, ¡qué súper lindísima me hizo Dios! Es que soy realmente bella. Acéptate y ámate tal como eres. Con todas tus cualidades físicas externas y también las internas, ya sabes, ámate sin excusas. Sin excusas, la verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com, donde podrá encontrar más material e información. Por otro lado, colocamos a su disposición nuestra nueva tienda en línea, donde podrá descargar los programas de radio y las conferencias. Además, recuerde que también estamos en Facebook, Twitter y en el correo ayuda@enfoquealafamilia.com, en el cual usted nos puede hacer llegar sus testimonios, comentarios o sugerencias de temas. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.